Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio de Mindalia Televisión en nuestra multiplataforma. Gracias por estar al otro lado para compartir un tema hoy de un poquito más de misterio. Vamos a estar compartiendo este rato con Jorge Ríos, que viene a decirnos que la muerte no es el final. Para ello nos trae evidencias y testimonios que él mismo ha podido escuchar y ha podido percibir de personas de las que se ha podido rodear o ha tenido contacto con ellas. Os cuento un poquito sobre Jorge antes de recibirle, aunque él lleva años participando en Mindalia, así que para muchos de vosotros será súper conocido. Él es escritor, investigador, articulista, director y presentador de diversos espacios radiofónicos, además de contertulio en varios programas de radio y televisión de ámbito nacional aquí en España. Bueno, pues vamos a recibir ya a Jorge Ríos, que ya está preparado con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer que estés de vuelta. Hola, pues lo mismo, un placer estar aquí hoy con vosotros y además para hablar de un tema tan interesante como son estas evidencias que demuestran que la muerte no es el final, sino un paso a algo más allá. Pues estamos preparados, Jorge, para conectarnos con esa energía del más allá y sobre todo para conocer un poco tu experiencia, ¿no?, en estos casos y lo que puedas contarnos de las historias que has podido vivir, que has podido experimentar, que has podido investigar, estudiar en este tiempo de transición que son muchísimos años. Lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de este tema, claro, afirmar que la muerte no es el final para muchos es quizá frivolizar, es algo que te lo suelten así, es bueno, ¿qué pruebas hay, no? Si lo que buscamos es una prueba tangible que se pueda medir en un laboratorio, hoy en día aún estamos lejos de esa prueba definitiva, aunque sí que es cierto que nos encontramos con testimonios de médicos que en sus salas de quirófanos han podido reanimar a alguien, lo que hoy en día se conoce como experiencias cercanas a la muerte, y les explican todo lo que ha pasado en ese lugar cuando ellos habían fallecido. Es decir, eso quizás sería lo más cerca que estaría la ciencia hoy en día de poder demostrar que la vida no se termina con la vida. Pero claro, ¿qué ocurre con los testimonios de la gente que tenemos a nuestro alrededor y que a veces pues, los dejamos ahí en una especie de duermevela? Y no les hacemos caso porque la sociedad tiene algo implantado que es que la gente está alucinando. Eso es una alucinación. O la gente está loca. Y esto viene dado sobre todo porque hoy en día estamos en un estrés constante. Vivimos para trabajar, vamos rápido de aquí para allá, de allá para acá. Y no tenemos tiempo para reflexionar. Pero, claro, nos encontramos con que hay personas, como ya he dicho, que se dan cuenta de que hay algo más. Hay una realidad que está paralela a la nuestra y que en ocasiones no se deja ver, pero sí prácticamente la podemos tocar. Y prácticamente todas estas señales o experiencias las encontramos, como ya he dicho antes, con personas que están muy próximas a partir hacia el más allá. Sí que es cierto que yo, en el mundo de la investigación, recopilando psicofonías, entrando en determinados lugares que ya están tildados de malditos o encantados, pues para muchos sería encontrar pruebas, bueno, pues esas pruebas de alguna manera no son nada con este tipo de testimonios que es de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Lo que la gente nos cuenta cuando está cerca, sobre todo de una persona moribunda, de una persona que ya está en las puertas de cruzar hacia el otro lado. Es ahí cuando realmente los dos mundos acaban interconectando. Bueno, pues interesantísimo que vamos a compartir, como tú bien dices, son ya casi experiencias cercanas a la muerte, ¿no? A las puertas de pasar a ese más allá, que para ti, Jorge, ¿qué hay al otro lado? ¿Qué hay en ese más allá? Lo que hay en el más allá para mí es un gran misterio hoy en día. Si nos atenemos a todos los testimonios, recopilamos toda la información que la gente que ha podido regresar en esas ECM nos cuentan, es que es un estado de evolución, es decir, es un estado en el que somos energía, seguimos teniendo nuestra propia personalidad, nuestra propia conciencia, pero estamos más evolucionados. Ya no tenemos la carga pesada de este mundo físico, ni de este cuerpo que es prestado, ni de las enfermedades o los dolores que podamos tener. Y además hay varios estados en los que nuestra alma va a seguir evolucionando. Según cuentan muchos de ellos, al momento de trascender, estamos en lo que se llama el plano astral, que es también el plano emocional, en el que seguimos teniendo esas emociones que teníamos en este mundo físico antes de partir. De ahí estaremos un tiempo junto a nuestros seres queridos hasta que podamos librarnos de toda la carga del mundo físico que arrastramos, y a partir de aquí ya es que cuando cruzamos al plano espiritual. De ahí, pues, según cuentan todas estas personas que han podido regresar o a través de regresiones que han hecho los psicólogos, nos hablan de que seguimos trabajando. Es un mundo muy parecido al nuestro, pero con un estado mucho más ampliado de energía y de conciencia, un estado mucho más evolucionado. Y aunque todo esto puede sonar a habladurías, a palabrerías, a cosas que estamos hablando, dice la gente, bueno, ya, pero bueno, pues solo como digo, como dije antes, hay que fijarse en la gente que tenemos cercana y que lamentablemente va a partir con lo que nos cuentan. Yo hace poco tuvimos que despedir a un familiar y mientras íbamos al hospital día tras día, parte de la familia pues era muy reacia a estas cosas, no se las creía, eran muy escépticos, hasta que esta persona, que ya los médicos además lo habían sedado, en momentos, en esa sedación, se despertaba unos segundos, tenía una lucidez tremenda, y esa lucidez era para decir, ¿qué hace ese perro aquí? Y se volvía a dormir. Claro, todo el mundo se quedaba como, bueno, ese perro, ¿qué perro? ¿No está viendo? Luego se volvía a despertar y daba más detalles de ese perro. Luego supimos que ese perro que estaba viendo era el perro de mi pareja que había fallecido un año antes, pero él lo veía a pies de su cama. Eso fue el primer indicador de que algo estaba pasando. Al día siguiente vuelve a despertarse de esa sedación y empieza a decir que está viendo a su padre a los pies de la cama. Claro, ya la gente de la familia más escéptica ya empezaban a llorar, ya empezaban a preocuparse porque, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que primero diga que está viendo a ese animal, ahora esté viendo a su padre? Y bueno, seguían pensando que todo esto era fruto de una alucinación. Y ya en el último día, las últimas horas antes de partir, se despierta del todo y coge a un familiar del cuello de la camisa y le dice, ¿dónde está mi hermana mayor? Le dice, bueno, pues no está aquí, tranquilo. Y dice, no, llámala y dile que venga. La hermana estaba en otra población, tuvo que coger el coche a las 7 de la mañana, venir corriendo, y cuando llegó le dijo, ¿es que acaso no los estás viendo? Y le dijo, no, no veo a nadie. Y dice, pues están aquí todos, entre ellos papá y mamá, los tengo a todos en los pies de la cama y me están diciendo que me tengo que ir con ellos. De golpe volvió a caer a plomo a la cama, volvió a estar en ese estado, digamos, de sedación, y ya fue cuando la doctora dijo que le estaba fallando todos los órganos, que los hijos se despidieran, y se volvió a despertar y él dijo, no, no, no, que se despidan, no, se acabó, o sea, sedarme ya del todo, que yo ya me quiero ir. Y a partir de aquí, todo el mundo entró a despedirse y cuando sus hijos le dijeron, oye, has cumplido tu misión de vida, puedes marcharte, estate tranquilo, automáticamente esa persona murió. Pero fijaros lo que os he dicho, todo el proceso de los seres queridos que le vinieron a recibir cuando estaba en la cama, y era una persona que él no creía en nada de todo esto, era una persona que le aterraba la muerte, pues esos días que estaba viendo a su familia, estaba súper tranquilo, con ganas de marcharse hacia el otro lado. Por eso digo que escuchando nuestro entorno, a lo que ocurre, nos daremos cuenta de que ese mundo en ocasiones se entrelaza con el nuestro. Me imagino que además la línea es muy, muy delgada, ¿no? Sobre todo en ese momento ya que es la transición final. Cuesta mucho distinguir para esas personas moribundas, digamos, de alguna forma, si ya están siendo están viviendo o están sintiendo una realidad o es algo de otro mundo, ¿no? Como decimos, están transitando hacia ese otro camino. Que tenemos que ver lo que hay un mundo tocando nuestro mundo. Es decir, no son mundos separados, sino que al igual que hay ondas microondas, hay ondas alfa, gamma, que nosotros no las percibimos, pero sabemos que están aquí, es lo mismo que este otro lado. Está aquí, pero nosotros, nuestro cuerpo de carne y hueso, no nos permite poder percibirlo. De momento, quiero decir de momento porque cuando estos seres queridos trascienden hacia otro lado, y eso lo habrá pasado a muchas de las personas que nos están viendo en esta transmisión, se habrán dado cuenta de que en su casa de vez en cuando ocurren cosas. Pero ¿cuándo ocurren esas cosas? Cuando estamos más tranquilos, cuando precisamente ya no los echamos tanto de menos, Cuando no estamos pendientes, cuando no tenemos una carga muy densa, es cuando empezamos a notar que algo, por ejemplo, nos acaricia, que hay objetos en casa que se mueven, que hay susurros que nos llaman. Son ellos que se intercomunican con nosotros, solo que nuestra densidad ha bajado tanto porque ya no los echamos tanto de menos, que ahora sí percibimos ese otro mundo. Es decir, está siempre interconectado con nosotros, pero como dije al principio, la carga del día a día del trabajo, del estrés, de los problemas, de todo, hace que no percibamos ese otro lado. Al igual que cuando entramos en estas supuestas casas encantadas o abandonadas, que siempre se las tilda de que allí ocurren fenómenos extraños, los fenómenos ocurren en cualquier lugar. Lo que ocurre es que en estos sitios, lo que nos encontramos más allá de un lugar en ruinas, es un lugar donde no hay electricidad, donde no hay contaminación lumínica y acústica, no hay gente que pueda interceder y entonces llega un momento que el experimentador, el investigador está tranquilo, está en paz y ahí es cuando puede notar y sentir ese otro lado. A ver, ahí, perdonadme que mi micro estaba quedándose un poquito pillado, creo que ahí se me escucha, lo acabo de comprobar. Bueno, Jorge, pues vamos a seguir conociendo estos testimonios, estas evidencias que tú has podido conocer, como esta que nos contabas previamente. Nos encantaría conocer alguna que otra más, aunque el tiempo es muy cortito y vamos a tener a lo mejor espacio para dos o tres, pero lo que sea es bienvenido para este momento de misterio, ¿no? Que en Mindalia se suele dar muy poquito. Por experiencias, yo voy a, con este tiempo breve, me voy a resumir a las que yo conozco, las que me han tocado a mí más personalmente, y una de ellas fue cuando mi abuelo tuvo que trascender ya hace muchos años hacia el otro lado, y la última noche que él estuvo en el hospital, pues una de nuestras tías se quedó con él, y a la mañana siguiente, cuando ya nos avisaron que ya había fallecido, ella nos dijo, nos relató un poco lo que os he relatado hace nada y que hemos vivido hace un par de semanas. Y es que mi abuela lo vino a buscar. Eso decía, él ha venido la yaya, ha venido la mamá, ha venido la mamá. Y a partir de aquí, él se fue. ¿Dónde está aquí lo más extraño de esta vivencia? Yo eso no estaba aquella noche allí, eso fue un relato, pero como vemos, van coincidiendo. Da igual en qué parte del mundo, qué lugar, qué hora. Prácticamente todas las personas moribundas relatan lo mismo, familiares que vienen a ayudarles a cruzar hacia el otro lado, pero lo extraño está aquí que semanas después yo fui a buscar a mi pareja al trabajo, he trabajado en un hospital y cuando salía de la tercera planta, digamos, había una vitrina, con lo cual ella veía la calle y vio el coche en el que yo estaba abajo esperándola. Al bajar y al salir por la puerta, ella salió llorando y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué lloras? Y me dice, porque tenías a tu abuelo sentado en el asiento de atrás del coche. Es decir, yo no lo iba buscando, yo estaba tranquilo. Ella no se esperaba encontrarse con aquella visión. Y también era una persona muy, muy escéptica. Pero al bajar, dice que lo vio claramente como él estaba sentado detrás en el asiento del coche. Con lo cual, fijaros cómo esos mundos están uno tocándose al lado del otro, solo que hay que aprender a estar tranquilos, a relajarse, a poder percibirlo. Sobre todo la gente que se da más cuenta de todo esto son aquellos que meditan, aquellos que saben hacerlo muy bien, que saben encontrar ese momento de paz y tranquilidad, dejar la mente en blanco. Allí es cuando ellos son capaces de llegar a ese plano astral, ¿no? Donde están nuestros seres queridos. Bueno, pues yo en esa ocasión, sin quererlo, bueno, pues me topé de lleno, yo no en este caso, mi pareja se topó de lleno con esa imagen que venía del más allá. Impactante, ¿no? También cuando te pasa a ti en tu propia piel o en tu propia experiencia, ¿no? Vivida, yo creo que ahí todavía se resume mucho más ese momento de impacto, ¿no? De decir, bueno, está pasando aquí. Decías que se produce mucho en los momentos de tranquilidad, en los momentos de calma. Cuando se da, por ejemplo, de alguna forma, un testimonio de una casa, como tú decías al inicio, de una casa encantada o de... Ahí se genera a lo mejor un poquito más de tensión o no, o de, porque claro, nuestra casa, nuestro lugar seguro, nuestra zona de confort, ¿no? Cuando se da en ese tipo de espacios, ¿cómo podemos hacer precisamente para no tenerle miedo, para poder tratar, ¿no? De normalizar esa situación, incluso a pesar de que, como fue tu caso, sea un ser querido? Cuidado porque la zona de confort a veces no es tanto la zona de confort, es decir, sí es el lugar donde nos sentimos seguros, nuestra casa, donde lo conocemos, donde más allá de dentro de esas paredes no debería ocurrir nada fuera de lo que no controlemos, pero a la vez es el lugar donde está sonando un teléfono, tenemos la televisión, estamos con el ordenador, estamos pensando en pagar las facturas, es decir, no estamos pendientes de lo que deberíamos estar, que bueno, que en realidad sí estamos pendientes de lo que deberíamos estar, que es el día a día, ¿no? De un ser humano normal y corriente. Pero aquellos que buscan un tipo de señal de contacto, un día a día no es lo más adecuado. Sin embargo, cuando entramos en este tipo de sitios, todo eso no existe. No vamos allí a hacer facturas, ni vamos con el ordenador, ni vamos a hablar por el teléfono móvil, ni vamos a hacernos selfies, ni vamos a pensar en absolutamente nada. Vamos a ver ese lugar que está abandonado y vamos a percatarnos de lo que está ocurriendo allí. ¿Cómo no tenerle miedo? Sencillamente no haciendo caso a prácticamente lo que consumimos en muchos medios de comunicación, de televisión, de películas, en las que nos dicen que en estos lugares tan solo conviven almas atormentadas que quieren hacer daño a la gente. Eso es pura ficción y bueno, vamos a dejarlo con ese calificativo. Son casas normales y corrientes en las que antiguamente alguien vivió, forjó una historia, esa historia se sigue viviendo, aunque nosotros, como digo, con nuestro cuerpo material no seamos conscientes. Y es un lugar que, pese a que creemos que está vacío, no lo está, porque aquellos que lo habitaron en su momento siguen viviendo en ella. Pero no hay que tenerle miedo porque no te pueden hacer daño de ningún tipo, tampoco se pueden ir contigo a casa. Es decir, la experiencia va a ser muy tranquila. Muy tranquila. Ahora, claro, también depende de la persona. Si la persona va muy sugestionada porque cree a ciegas lo que ha visto en una película de terror, bueno, pues tiene un problema porque va a entrar, va a oír, por ejemplo, el chirriar de una puerta porque hay una ventana por la que entra viento y va a creer que es un fantasma, pues ahí ya la cosa va incrementándose. Si pasa un gato, porque a veces habitan aquí dentro, hace un ruidito en alguna piedra, en algún zócalo, en el techo, ya vamos a pensar que es un espíritu. Claro, todo depende de cómo lo enfoquemos. Si lo enfocamos desde la parte racional, desde la parte lógica, vamos a encontrar que prácticamente todo es explicable. Pero, estando en ese lugar, como digo, tenemos los cinco sentidos puestos ahí y vamos a notar que hay cosas que a lo mejor no las vemos como quisiéramos, pero sí percibimos y nos damos cuenta de que eso son esas entidades que intentan comunicarse con nosotros. Pues aquí seguimos en entrevista junto a Jorge Ríos, desmitificando ciertos patrones, ¿no? Que conocemos como algo, como tú decías, de una película de terror, ¿no? Y que al final, pues todos hemos adquirido como algo normativo. Pues nos quedan unos cuantos minutos, Jorge, así que me encantaría que tuviéramos este espacio para compartir un último testimonio que tengas a la mano para cerrar ya esta entrevista que estamos compartiendo. Mira, por último testimonio, contaré dos muy breves. Me pasaron en el mismo lugar. Es una antigua casa donde yo viví hace muchos años. Y recuerdo un día que entré por la puerta pensando que estaba mi familia dentro. Bueno, pues yo los llamé y no había nadie. ¿Y por qué hice esto? Porque al entrar, cuando yo cerraba la puerta de la calle, tenía una puerta aquí, una cristalera a la derecha que daba al salón. Claro, yo vi a una persona sentada, digamos lo que es la parte de atrás del sofá. A veces tendemos a sentarnos, a apoyarnos ahí. Y yo lo vi claramente, que pensé que podía ser cualquier alguien de la familia que estaba en casa. Y yo, bueno, pues saludo, oye, que ya he llegado, hola, hola, no me contestaba nadie, abro la puerta y allí no hay nadie. Hurgando, hurgando y informándome, luego supimos que ahí se había ahorcado el antiguo inquilino que vivía en la casa, ¿no? Entonces, de nuevo, sin uno esperarlo, ya ha habido esa conexión de esa entidad que sigue permaneciendo en la casa. No por el hecho, cuidado, que luego la gente piensa que eso te lleva a algo malo, no, por otras circunstancias. Y en esa casa, además, fue cuando también trascendió mi padre hacia el otro lado y a través de una sensitiva nos dijo, oye, en tal hora, en este día, echar una fotografía en el salón y podrás ver lo que ahora es tu padre. Claro, dicen, lo que ahora es tu padre. Lo hicimos y lo hice desde la forma más escéptica del mundo, porque en este tipo de cosas yo no acababa, o sea, que llevaba mucho tiempo investigando, pero claro, que te digan, haz una foto que va a aparecer, sabiendo que prácticamente no aparece nunca nada en una fotografía. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que evidentemente no aparece una forma humana, pero sí aparece a la altura de mi cabeza una bola gigantesca de luz con una especie de masa de neblina en su interior y alrededor eran como rayos de sol. La gente lo interpretará como un orb. Cuidado porque los orbs normalmente el 99,9% suelen ser motas de polvo o humedad que cuando tiras un flash de una cámara rebotan y bueno, pues luego se ve lo que se ve, ¿no? Esto era totalmente distinto, pero qué casualidad que cuando ella dijo a esa hora y ese día apareció esa bola gigantesca encima de mi cabeza y bueno, pues no tuvimos más remedio que interpretar que evidentemente era la forma con la que ahora mi padre en este caso se mostraba, ¿no? Como una forma energética que en el fondo es lo que somos todos, energía, y cuando trascendamos seguiremos siendo energía, pero energía consciente. Perfecto, Jorge. Pues como comentaba previamente, estos eran los últimos minutos de charla que estábamos compartiendo. Me encantaría conocer vuestras impresiones aquí abajo en comentarios y por supuesto compartir este vídeo con las personas que le gusta el misterio a vuestro alrededor, porque ahí pues tratamos siempre de acercaros un poquito cada día más, ¿no?, a esta parte profesional, como lo hacen especialistas, en ese caso como Jorge Ríos, que es un grande entre los grandes aquí en el panorama nacional en España. Jorge, te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar el encuentro que hemos compartido hoy y desde Mindalia, como siempre, muy agradecidos de que nos hagas un huequito en tu agenda, que sabemos que estás hasta arriba de proyectos, pero encantados siempre de poder tenerte aquí, de poder conocer un poquito más cada día de tu experiencia profesional. Nada, gracias a vosotros por haberme invitado y a todos aquellos que nos están viendo, decirles primero que no tengan miedo a este mundo porque no hay que tener miedo a nada, todo lo que es el misterio, fantasmas y demás. Es una conversación muy extensa que algún día quizá la podamos tener y que sobre todo intenten percibir el otro lado, que está aquí y que nuestros seres queridos están deseando de mostrarnos que están bien y sobre todo que siguen vivos. Pero bueno, tenemos que buscar ese huequito, tenemos que aprender en nuestra vida a encontrar trocitos para nosotros solos, ya no digo para meditar, para estar tranquilos, para darnos cuenta de que estamos aquí y de cuánto tenemos a nuestro alrededor. Y si conseguimos hacer eso, más de una persona se va a sorprender porque es cuando va a empezar a notar que realmente aquellos que se fueron, no se fueron, sino que aún siguen aquí con nosotros.